Órale, qué chido. ¿Se escucha? Hola, Hola. soy mi alma. Hola, hola, hola. Vamos todos juntos, tomados de las manos. Esto es algo de muy atento, lo escuchamos. Dime que se come, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Cállate Podcast, el podcast ¿Qué tal? más. Sí. El día de hoy es 13 de septiembre, día de los niños héroes. Ah, ¡viva! Iba a decir martes 13. Ay, aparte es martes 13. Martes 13, exactamente. Martes 13 es peli. Grosos. Hoy es 13 de septiembre y está aquí. A ver quién puede decir todos los nombres de todos los niños héroes. Sí, es un reto. Mira, está aquí Coreño de la Barrera. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cállate. Murió por la patria. Ah, sí, sí, y aquí está nuestro amigo Tonatiuh Escutia. Murió por la patria. Y yo soy su amigo Rafael Montes de Oca. Si había uno que se llamaba así, ¿no? Sí. Controlador, Melgar. Melgar. Yo quería ser Melgar. Pues también murió por la patria. Yo quería ser Vergar. Y Control hizo el día de hoy. Está escuchándonos desde alguna playa en el mundo. Así es. Desde Ibiza, ¿no? Fue a tocar a Ibiza. Ahí tenía una. ¿Cómo se dice cuando los DJs? Un rave. Un set. Un algo así. Ajá. Pero, ajá. El día de hoy nuestro controlador tiene una amonestación. Como si su quinta de amonestación, ¿no? Sí, es que aquí en este programa. Hasta después de las 20 ya, ya pasa algo. Bienvenidos al nuevo Cállate. Hoy es nuevo. ¿Hoy es nuevo, nuevo? No, hoy ya es el segundo episodio del nuevo. Ah, qué bueno, me da gusto. Hoy es martes 13. Martes 13. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te partes. Háblale al micrófono, mijo, porque. Es que no me lo pusieron mal. Ay, pónselo bien al nene. ¿Lo pongo no? bien? Hola. Y pues es día de supersticiones y todas esas cosas. ¿Tú crees en supersticiones, amigo? Claro, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es el día, el mero bueno? ¿El martes 13 o viernes 13? El martes 13. Aquí en Latinoamérica es martes 13, ¿no? Ah, ¿estamos en Latinoamérica? No. No, no estábamos en Europa. Ah, precisamente ese rato estaba decidiendo cómo iba a hablar hoy. Pero hoy vas a hablar como Yucatec, no sé si como Oaxaca, como veracruzano. ¿Como oaxaqueño o veracruzano? ¿Cómo qué? ¿Te salió bien? ¿Cómo qué? Bueno, si quieren saber más sobre supersticiones, ¿qué les parece si escuchan un podcast de los oldies? Ya está disponible. Así es. En todas las tiendas. Síguelo, síguelo, síguelo ya. Y ahí escucharán todo lo más importante. Que saber de las supersticiones. Así es. Fíjate, ¿qué pasó, amigo? No, no, es adelante. Que pensé que ibas a lanzar un reto acerca de que nos dijeran el nombre de los 300 cadetes del colegio. ¿Que nos dijeran? Que nos dijeran. ¿Tú te lo sabes? ¿Así claro, de memoria? De memoria. No, no, no busques, no busques. Ya. Ya estás buscando en internet. Yo me sé los que dijiste ahorita: Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Juan Escutia, Fernando Montes de Oca. Ajá. Son seis, ¿no? Ah, me faltan dos. Un Márquez. Rafa Márquez, Lugo. Rafa Márquez y Jorge Campos. Y Jorge Campos. No, muy incorrectamente. Vicente Suárez. Vicente Suárez. Ajá. Es que ese nombre está como muy. ¿X, no? Porque, pues, Juan de la Barrera, pues sí, dices, ah, ese nombre sí está así de caché. Presente. Juan Escutia. Pues, ah, Juan no, es que gritaban, no gritaban presente, ¿verdad? ¿Qué gritan? Murió por la patria. Eso. Murió por la patria. Somos bien patrióticos, sí. Ajá, nos hace falta unas clases de nacionalismo. Ajá. Pero en general, ¿no? A todos los mexicanos. Sí, sí, sí, de hecho. Porque preguntas, precisamente preguntas a un. O sea, agarras de escuela a una persona y la entrevistas y las. A ver, rápido, rápido. A ver, ¿qué se festeja ahí? ¿Cuántos? El martes 13. ¿Las Torres Gemelas? ¿Otra vez donde las Torres Gemelas? Se cayeron las Torres Gemelas. ¿Otra vez? Bueno. Yo pensé que iba a haber una atentado. Como 10,000 veces. Si viste la tele este fin de semana. Me decepcionó el domingo 11 de septiembre. Pero estuvieron pasando puras películas de relaciones en la tele. Me decepcionó porque pensé que iba a haber un atentado acá chingón, güey. Ahora iban a tirar nuevas Torres Gemelas. Todavía no están. Yo también pensé que iba a pasar el Empire State. Que iban todos los edificios importantes de Estados Unidos iban a explotar. La Torre Sears. Hasta la Torre Latinoamericana. Eso. Pero pues no, pues si ya mataron a Bin Laden. ¿Pero qué? ¿Y la Jihad? Pues los gringos estaban bien ciscados. Bien ciscados. Cisquín, hijo. Amague. Fíjate que estaba viendo yo hoy. Y hoy martes 13. Y me di cuenta de que Polo Polo, el comediante, ya nos robó la idea, güey. ¿De qué? Del Mastur Martes. No mames. Sí, fíjate que en su Twitter pone el hashtag Arrimartes. Arrimartes. Vil plagio de Polo Polo. ¿Qué onda, eh? ¿Sabes qué? De pensar que como que nadie nos escucha, así de que... Ese güey, mira, neta que los programas, los más chingones han de sacar ideas de todos los programas que nadie ve, o de podcast indie. Y la chingada, programas indie, y han de decir, ese güey nadie los ve, y así como que pues vamos a sacar nuestras ideas nuevas, entre comillas, y pues salen esas mamadas. O sea, ¿tú estás diciendo que Polo Polo nos copió? Probablemente, güey. Pues sí está más chido Masturmartes que Arrimartes, ¿no? Sí, Arrimartes. Mastur Martes, está chingón, la neta. Ya va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser Mastur Martes. Ya no va a ser Mastur Martes. Pronto. Va a ser Mastur algún día de la semana. Porque aquí Tonatiuh de la Barrera dice que ya los martes no, fuchi. Porque fuchi, él tiene fuchi, que ir fuchi. A acosar a sus nenas. Tengo a muchas su escuelita. A ver, ¿qué tienes que hacer, güey? Explícale al auditorio. Trabajar por la vida, por el futuro de este país. Ahora resulta, güey. Tonatiuh. Pero la mira, barrera. Wey, ¿qué hace, güey? ¿Qué está haciendo? Está... Ahora, ¿en serio? Mira, ya comentó ¿Qué estás viendo, mira, güey? Mira, ya se puede hacer videollamada. Ay, güey, voy a enfocarte. ¿A qué quieres llegar? Videollamada en Facebook. Tienes otra nota, ¿no? Por ahí. No, ya es todo lo de Polo Polo, ya. No, nada más quería mencionar que se me hizo chafa. Pues por lo menos una coincidencia muy, muy interesante, ¿no? ¿Lo podemos demandar? No, no, Polo Polo es... De hecho, en el futuro nos puede demandar. Sí, ándale. De hecho, tendría más fuerza para demandar. Pero está chido que, o sea, pues es un honor, ¿no? Que Polo Polo. Uy, sí, güey. Un señorón de la comedia. El señor. Tenemos un amigo, ¿no? Que se parece a Polo Polo. Sí. Saludos al buen Pepe. ¿Qué onda, Pepe? Pepe. Que por cierto nos invitó a un simposio de... De doctores. Neonatal. Y ya le escribí un mensaje diciéndole que, pues, gracias, pero... Sí, yo le iba a preguntar que sí. Pero decía que... Pasaba por él, ¿no? Decía él, si era de bata blanca. O él me contestó diciendo que probablemente rifen partos gratis. ¿Cuándo es? A mí sí me interesa, güey. Fíjate, ahora te digo. Es el día para todos nuestros amigos, el día 22, 23 y 24 de septiembre. Sí, en León, Guanajuato. Sí, alcanzó. Dice, pues igual y te llevas una atención de parto o cesárea gratis. Está chido. Ojo, amigos, ojo. Ojo. Para todos los que tengan... Todos los que tengan novia, corren a embarazarse. Y tienen del 22 al 24 para ganarse un parto o cesárea gratis. Oye, suena bien, suena prometedor. Amigo, que hoy tenemos varios temas, que danos un breve sumario de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Para agarrar así acá, chido. Noticias, como siempre, de actualidad. Sí, de así en general, que todos los temas que traes. Religiosa, masturbación. Muy bien. La moda, algo de moda para todos nuestros amigos. Ahí eso nos encanta. La moda más agua. Y una sección nueva que a ver si alcanza. Ok. Aparecer. Muy bien. También tenemos una bonita tradición guanajuatense que por poquito termina mal. Estuvo a 2 litros. Estuvo. Ya ven que vivimos en un pueblo, ¿no? No, es un pueblo. Es un pueblo mágico. Es un pueblo mágico. No, es pueblo mágico. Es la capital cervantina del mundo. Es más que pueblo mágico. Bueno, vivimos en un rancho llamado Guanajuato. Exacto. Donde todavía hay tradiciones. No como en las ciudades, que ya están enajenados con los. centros comerciales. Ah, con la tecnología. Y la, el estrés de, el smog. El tráfico y el smog. Hey. Aquí tenemos bonitas fiestas populares, tradiciones. Y una de ellas se celebra el primer lunes de junio. El primer lunes de junio. Julio, que ahora, ¿no? Julio. Que ahora lo recorrieron un poquito. Porque se supone que para esas fechas ya llovió un buen. Porque el 15 de mayo empieza a llover. Tenemos una presa muy bonita que se llama la Presa de la Olla. Ajá. Así está en forma de olla, de hecho. Y entonces, para el primer lunes de julio se supone que ya se llenó con el agua de Dios. Ajá, así es. De Dios Tlaloc, por supuesto. Así es. Sí. El Dios que creas. Alá. El Dios Buda. Ajá. El caso es que como este año no llovió, la recorrieron y apenas fue el lunes pasado. Ajá, así es. ¿No? Sí, entonces sí, anunciaron el viernes. Como muy platillos. La apertura de la presa. Ah, se llama Apertura de la Presa de la Olla. Ahora, esa presa, perdón, ahorita, esa presa ya realmente ya no, el agua nomás corre. ¿De ahí tomamos las aguas? Pero antes sí era, ¿no? El principal. Sí, era para abastecer de agua a la ciudad. Ah, ok. De hecho, no. ¿No? Sí, de hecho sí. Continúa. Entonces, ¿por qué es tan importante si no servía para abastecer de agua la ciudad? Es tan importante, ¿la fiesta? Bueno, continúa yo. No, la fiesta, la presa. Es para evitar. Era contener las inundaciones de la ciudad. Ah, para evitar las inundaciones. Porque, pues, Guanajuato básicamente es como una cañada. Como un tazoncito, una, ¿no? Cuenta de río, una cuenca de río. Bueno, es una fiesta importante, sí, tradicionalísima. Sí. Esta vez se atrasó. Se abren las compuertas para que no se derrame, ¿no? Se porque abre para que se derrame. Para que no se desborde, ¿quieres decir? Es un derrame controlado, ¿no? Exactamente. Eso, ok. Quise decir. ¿Y lo que? No, pues se suspenden actividades en la ciudad, todo el pueblo va a la verbena popular. Tienes que ir, hay una verbena popular, exacto, y va el bober precioso. Aparte, era la fiesta más grande de la ciudad, porque como en medio de la ciudad pasa un río todavía cuando está embovedado. Está muy largo esto de la fiesta. Espérate. Vamos a lo divertido. Hacía una fiesta para que toda la suciedad se fuera del río. Entonces era así de, qué chingón, esa es la fiesta, ¿no? Entonces el domingo o el lunes en la madrugada, unos borrachitos estuvieron a punto de arruinar la fiesta, güey. Así es. Abrieron por accidente. Fueron y abrieron la... Hazte cuenta que fue... Manolo y controlador. ¿Qué tal si le abrimos aquí a esta palanquita? ¿Por qué servirá? ¿Cómo se abre la compuerta? Con una válvula. He visto, pero no he visto cómo es la... Una válvula. O sea, la giran. Una válvula de compuerta. Es que ahora, otra bonita tradición es pues ir a echar ahí a la presa, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, así en la nochecita ves a muchos coches ahí con incluso adolescentes. Nosotros hemos ido. Alguna vez nosotros fuimos a planear el podcast. Ajá, exactamente. Ajá, y estar echando mientras, ¿no? Sí, así. Y entonces el caso es que, pero fue en el domingo la noche, como a las 8 de la noche. Según como yo leí la narración en el periódico, es que iba un funcionario público, así con su familia. ¿A esa hora? Y que de pronto se escuchó así... Es Godzilla. No, es la apertura de la presa. Majin Buu. Y entonces que ya vio en eso a unos tipos corriendo y se subieron a un coche después de hacer la travesura. ¡Peligro! Y pues ya estos cuates habían abierto la compuerta de la presa. Oye, pero antes no se los llevó el agua. Pues exactamente. Carra, la puerta del agua, eso es peligrosísimo. Pues sí es peligrosísimo, pinches imbéciles. Ojalá se los hubiera llevado por... No, pues imagínate ebrios. La mandadota que les hubiera metido a la presa. A la presa. Con los patos. Y pues ya, total que tuvo que llegar gente de... ¿Patitos en la presa? Sí. No, ya no hay. La volvieron a llenar de patos. Y los patitos también se van en la apertura de la presa. Sí. Por eso la postura oficial de cállate acerca de esto es... ¿Qué hacer en caso? No, pero espérame, o sea, antes de que se pudiera... desaguar, estuvo a 2 litros, güey, estoy seguro que estuvo a 2 litros, güey. Ya llegaron funcionarios ahí o gente del municipio y pues ahí a mano tuvieron que... ¡Alto, ladrón de agua! Tuvieron que cerrar la compuerta. ¡Ladrón de fiestas populares! ¡Ladrón de fiestas populares! Ajá. Y pues ya, afortunadamente sí se salvó, ¿no? Llegó super presa de la olla. ¿No? Sí, los agarraron. En otra calle... Llegó Super Municipio, el defensor del... Bernicéforo. Es que así se llama nuestro presidente municipal. Sí, no te rías. No, es un chiste, perdón. Ya lo habíamos dicho. Ajá. Super Chofo. Entonces, amigos, no es muy buena idea embriagarse y tratar de arruinar una fiesta popular. ¿Pero lo harían para arruinar la fiesta? No, ¿cómo crees? Casualmente. No sé, pero aparte unos güeyes que tenían 32 años, ¿puedes creerlo? Pues por eso dije. Fíjate, güey, casualmente estaban unos güeyes ahí. ¿No? Estaba un funcionario del municipio ahí. Pues más bien como Manolo y tú, ¿no? Que son los que tienen 32. Oye, güey. Lo que dijeron, ¿no? Los agarraron y dijeron, ¿por qué andan haciendo eso? Porque es perverso. Oh. Es que se nos hizo fácil. Chale. Por eso, señores, la postura oficial es no abran con puertas de una presa. No se les haga fácil. Ya es la noticia que tenemos hoy. Por eso es momento de ir a un bello, lindo corte música. Mira, corte Chelita música. Dice: ay, mis viditas, o sea, así como ternuritas. Ajá, como idiotas. Se acaban de enterar de los arrimartes de Polo Polo. Eso les pasa por no tuitear. O sea, nos acaba de decir nacos ignorantes. No, nos dijo así como que tontitos. Y tontitos aparte. Pero así como cuando las mamás le dicen a su hija así de: ay, que tú todavía no sabes. Gracias, Chelita. Pues estamos aprendiendo, estamos pues inocentes. Pero gracias. ¿Qué más? ¿Hay alguien más? No, hay poca actividad en el. Bola Verdín está ahí atenta. Hay poca actividad. Hola, Bola Verdín, saludos. También está Eni. Eni, que dijo que ya se enteró que le dijeron de Tonel. Eres. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Quién fue? ¿Quién fue el graciosito? Vengo. ¿Y si está tetona? No sé. Porque si sí está, pues no tiene por qué enojarse. No, pues si está, está tetona. Debería si sí está, que mande foto. Sí. Si no, pues no. Si no, pues no, mejor no. Entonces, Danubio, vamos a. Danubio Bernal estaba por ahí también. Ah, Danubio, que dijo. Yo creo que ya le ganó el sueño. Sí, ya o le ganó. O él le ganó las ganas, el ansia del Masturmartes. Y acabó su Masturmartes. Hugo César Vargas, Paco Limón y algunos otros que están por ahí. Cristian Vélez. Son los niños héroes de Cállate. Danubio Bernal. Es un hombre de niño, Güey, tardamos media hora en llegar a eso. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere lo que quiere? Lo que nos trajo de selección musical nuestro amigo Tonatín. Muy bien, muy bien. Porque dijo que Lloyd Fine. No, ya la escuchamos la semana pasada. A lo mejor. ¿Qué pasó? No, la semana pasada pusimos a un música árabe para conmemorar el. Ah, divertidísimo, sí. Cuñao. Así se llama la banda. Es como cuñao. Hay que hacer una banda que se llama Cuñao. El cuñao. Como los. Mientras tanto, Eni dice que no está. ¿No está? ¿No está? Ah, no está aquí viendo. Es una niña. ¿Qué tal niña? Pues hay unas niñas que ya. Mira, también llegó Paulina Carreño y. A tu prima. Hilda. Karina Ortiz. Hola a ellas. Y Lalo López. ¿Ellas sí estarán tetonas o no? Si están tetonas, manden su foto de teta. Y aquí les daremos su nombre de teta en vivo. Niño héroe tetón. Su nombre de niño héroe tetón. Mientras tanto, vamos a un corte musical. Andamos con todo el día de hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar a la banda favorita de Tonatiuh, una banda impronunciable. ¿Cómo se pronuncia tú que sabes inglés? Pues es que eso no es una palabra en inglés, ¿no? Es una mamarrachada inventada por una banda indie. Son australianos. Yo no dije que. Tiene otra. En Australia hablan inglés. Sí. ¿Sí? Entonces es una mamarrachada. No, yo estoy complementándole. Ah, ok, gracias. Ya, ya. Perdón. Música, corte musical. Pnau. Ay. A ver si. Pnau. The Truth. Hay que echar ahorita, güey. The Truth. Y nos vamos a la presa. The Truth. Ya regresamos, chavalines. Those songs in my sight. the truth. You say you lost your lover and that you miss your best friend. Till I found there's north in you. Wings are stone. I thought you were the truth. You say you lost your lover and that you miss your best friend. Till I found there's north in you. Wings are stone. I thought you were the gotitas de sabiduría. La Biblia es el único libro traducido al apache. Al apache. Es como... Hermano cara pálida, ¿por qué estás en la cruz? How? Toro sentado, mandarme a tierra. Tatanka. Tatanka. Búfalo. Hermano barbón, cara de chocolate, ¿por qué dar beso en mejilla? Cara pálida. Tú, hermano, me darás beso en mejilla y negarás tres veces. Bueno, ya que estamos ya, religiosos, otras formas de religión, por favor. Más hermano, te masturbarás. No, estabas sentado. Estabas un día. Sentado. Fui un día a lavar mi coche. A meditar a la montaña de Getsemaní. Sí, y a lavar el coche. Ah, no, será un... ¿Qué es? ¿Bosque? ¿Jardín? A montaña. Veces me siento y pienso... A veces nomás me siento. Bueno, ya échale. Estaba esperando a que me terminaran de lavar el coche. ¿A que me terminaran? Porque yo no lavo el coche, yo lo llevo a que lo laven. O sea... Porque qué flojera lavar. ¿No puedes llevar el mío también? Sí, pero me das dinero y lo leo. Cuesta 60 pesos. Bueno, el caso es que estaba ahí reflexionando acerca... Ah, ¿qué hacen las mujeres en un masturmartes cualquiera, ¿no? Entonces, milagrosamente, sí que como había... Yo ese día llevaba mi Biblia. Ah, qué bueno, hermano. Y junto a la Biblia estaba una revista H. ¿Llevabas la versión traducida al Apache o la normal? Apache. No, al Apache. Ah, ok. Entonces dije, qué hueva, güey, o sea... Por error agarré esa traducción, pero yo tengo todas las traducciones. Como debe ser. Como me recomendó mi amigo Pasos. Muy bien. Entonces, pues dije, bueno, qué interesante habrá en la revista H, nunca había visto nunca una. Nunca había visto esa revista. Ajá, cuaca, la que hay mujeres. Entonces, ya que leí, decía, ah, religión, ay, aquí voy a leer. Y sabes que sale de la masturbación de las religiosas. Imagínate, las religiosas. Entonces dije, las monjitas se masturban. ¡No! Virgen, no, eso no puede ser. El caso es que estaba una investigación de una página de internet que se llama OK Cupid. ¿OK Cupid? Cupid. ¿OK Computer? Cupid. Ajá. En donde dice, donde ellos se salieron a preguntarle a 78,000. ¡Ay, güey! No mames. Pizza. Aquí vamos. A 78,250 mujeres. ¿Cuántas veces no se habían, o sea, si nunca se vean así, la neta, nunca se habían masturbado? Y entonces resultó... Si te estamos haciendo caso, ¿eh? ¿No crees que...? Ah, güey, es que no se puede. O sea, si no les gusta su... Ah, güey, sí, ¿para qué preparar un tema si todo el mundo va a estar haciendo otra cosa? Ah, güey, sí. Aquí dice 78 mililitros de mujeres. Sí, era mil. Bueno, se les preguntó a 78,250 mujeres si nunca se habían provocado autoplacer. Sí, nunca. ¿Pero mujeres religiosas o mujeres? Ajá, o sea, no, no importaba que fueran de una religión. Bueno, la pregunta era también inmersa si te pertenecía a una religión, después de que se les preguntó. Entonces resultó que las que eran más cachondonas y que se daban autoplacer más continuamente y con un alto mayor porcentaje, en un alto porcentaje, ajá, eran las, evidentemente, las católicas. Las católicas. Y las agnósticas, que no sé qué chingados sea una agnóstica. A Catholic girl. Busca. Y las agnósticas, que no sé qué chingados sea un agnóstico. Ahorita que venga Rafa nos va a explicar. Él es agnóstico. O sea que el caso que los que más somos así. ¿Nos puedes explicar, por favor, qué es agnosticismo? Por supuesto que sí, amigo, con mucho gusto. ¿Qué es el agnosticismo? Pues es que realmente no existe tal cosa llamada agnosticismo. ¿Ah, no? O sea, puede ser. Aquí en Wikipedia sí viene. Es en general se refieren a los agnósticos, se refiere a las personas que no tienen una religión. Como, pero no son ateos. No, pero ahí está la cosa, que en realidad agnóstico puede haber ateos agnósticos, católicos agnósticos, etcétera. Y agnóstico básicamente significa que pues crees en algo, pero tienes cierta duda de que a lo mejor no es cierto. Sí, como ser ateo y decir, soy ateo, estoy casi seguro de que no existe Dios, pero no lo puedo comprobar. Por eso es que sí se masturban. Ajá. Por si no existe. Ajá. Por si no existe, pues sí ya. Yo, por ejemplo, soy ateo agnóstico. Y te masturbas. Y mientras me masturbo, estoy pensando en. Oh, ¿y si sí existe? Dios existía. No, me va a castigar mucho. Y eso bueno. Te excita más. Ay, sí. ¿Te acuerdas? Tú lo sabes bien. El caso es que junto a los católicos son los que más. Las mujeres que más se masturban. Las Catholic girls. ¿Las católicas son las que más se masturban? 92% de las mujeres que son católicas contestaron, yo sí. Y luego, eso fue en primer lugar. Bueno, fíjate, esa cifra se puede leer de dos maneras. A ver. O sea, que sí son verdaderamente las más cachondas, o que los hombres católicos no satisfacen a mujeres. Porque una parte del catolicismo dice que el sexo nada más es para procrear. Y no para placer. ¡Órale! Y luego, fíjate, el segundo lugar con el 88% se las llevan las budistas. Las mujeres budistas. Las chinitas. ¿Las chinitas? Pues son budistas, ¿no? Los chinos, los japoneses. Los chinos japoneses. Los vietnamitas. Etcétera. Y luego, un porcentaje que yo pensé que iba a ser mayor, el 83% se las llevan las hindúes. ¿Por qué crees? Porque ellos son los, si no me equivoco, son los que escribieron el Kama Sutra, ¿no? Pues bueno, debe ser ellos son porque promover un poquito más la pues sí, placer. En México se inventó el mariachi, no por eso todos andamos de claro sombrero sí. Ah, pero sí es cierto. Pero es masturbación. Masturbación. Sí es cierto, amigo, perdón. Yo tuve ese idiota. Y a lo mejor en la India no necesitan ni siquiera masturbarse porque tienen un montón de posiciones sí, que hacer. Entonces habla mal de. Igual sigue hablando mal de los católicos, ¿verdad? Ajá, y luego ya ves que en la India no comen carne. No, pero ya ves que de vez en cuando nacen niños así con cinco manos y cosas así. Pues ya imagínate. No, es una diosa, güey, no es la diosa Shiva. Es una diosa, güey, no es no mira, es con cinco manos te agarra, te alcanza para agarrar chichis, nalgas y lo que sobre. Y clítoris. Bueno, no seas pelado. A ver, esas palabras. A ver. A ver, se dice. Ahí estás, ya. Amonestación. La momento, palabra. Tiempo fuera. Clítoris está prohibida en este programa. Tiempo fuera. Clítoris está bien dicho. Sí, está bien dicho, pero no se puede. No, sí, lo dijiste perfectamente. ¿Sabes? Si hubiera dicho meter el dedo, hubiera sido mal dicho. Dediar. Dediar. Estuviera malo. No se puede decir clítoris. Ah, güey, no puedes amonestar. No se puede. Otro, güey. A la otra te vas, cabrón, ¿eh? Bueno. Luego, las mujeres de Alá. Ajá. En un 82% de toqueteo placentero. O sea que no son, ya son menos Es el controlador desde la playa. ¿Por qué las judías entonces resulta que en esta encuesta son las más recatadas, ¿no? Las judías son las más recatadas. Pues sí. ¿Pero por qué? ¿Qué? Pues más bien yo me imaginaría que las árabes o las. No, abajo no. De las burcas. Se esconden muchos secretos. Muchos bueno, la burka nada más es el gorrito, ¿no? Las burkas nada más eran en las talibanes, nada más. Los burkas nada más eran en los talibanes, ¿no? ¿No? Sí, que las tapaban todas completamente. Bueno. Y, ¡que no! Y el dato que no puse es que nada más con el 1% arriba de las católicas, son el 93%, las ateas son las que más, ¿eh? son más masturbadoras. O sea que uno no se masturba por temor a Dios. No. Según eso, o sea... No sé, a ti te da miedo. Pues bueno, la encuesta es... Mientras más temor le tengas a Dios, menos te masturbas. Entre más temor le tengas a Dios, menos te masturbas. Así es lo que quería concluir. Así es. Esa conclusión. Pero entonces los hombres que somos así como que una parte de la adolescencia que somos... chaqueteros. Muy chaqueteros. La mastura adolescencia. ¿Y a poco llegas y le dices al padre? Padre, o sea... Padre, me la jalé 10 veces hoy. Pues sí, se supone que deberías decirle, ¿no? ¿O sí, no? Deberías de decirle, yo creo. Para que se... ¿Y el padre qué hace en eso? Ay, ¿cómo le hiciste, hijo? Ay, hijo, no bates mi récord. Pues sí, ¿tú te confiesas o te confesabas en algún hace momento? Mucho que no. ¿Tú? Pero sí, yo creo que yo desde que te casaste. Desde que me casé. ¿Y qué tipo de... ese tipo de cosas no las dices al padre, no? No, fíjate que no. Sí. Yo no. ¿Le inventas cosas o qué le dices al padre? Sí, invento cosas. ¿Sí? Así de hoy... atropellé un perrito. Dije una mentira. Ajá. ¿Qué más otros pecados? Robar. Hoy me robé un chicle. Desea la mujer de mi prójimo. Me quedé viendo a la maestra. Ajá. Hoy me comí dos hamburguesas en vez de una. Ajá. Ya no tenía hambre y me comí otra hamburguesa. Dije el nombre de Jesús en vano. Juré en vano. Juré. Dije, júramelo por Jesús. Hermano, cara blanca. Y además lo hice en Apache. Sí, así tienes que decirlo. Piel roja. Hermano toro sentado. Qué miedo confesarse, güey. ¿Te daría miedo? Sí, no manches. ¿Tú nunca te has confesado? Por supuesto que no, yo no soy católico, güey. ¿Y eso qué? Pues chingado, ¿cómo voy a confesar ante...? Sí, por curiosidad. Entonces, agnóstico. Ay, por curiosidad. Nomás por... Miren, tenemos una representante, quiero decirles, de la Iglesia Católica. Pensé que masturbadora. A ver, permíteme. ¿Cómo se llama nuestra representante? Andrea. Santa Andrea. Andrea, alabada seas. ¿Qué dice Andrea? ¿Cómo quedamos que es la voz de Andrea? Es una voz, voy a hacer mi sexy voz. O sea, no todas las católicas somos unas cachondas. Y pues imaginen que cuando se masturban es por... No, ¿qué pedo? Todavía no terminé de contar chiste, güey. Sí, ya. No, yo no escuché, güey. Y cuéntalo otra vez. O sea, no todas las católicas somos un... Ya, pues, no todas son cachondas. O sea, no todas las católicas somos unas cachondas. Y pues imaginen que cuando se masturban es por la gracia de Dios. O sea, ¿Dios las guía o como? Sí, sí, como guía tu mano. Como una inspiración. Como entregarte a Dios. ¿Una inspiración divina? Sí, sí, sí. Órale, yo. No te puedes grabar, André. A ver qué. No sé. Puerco, ya, güey, yo me perdono, ya no muy. Hace dos meses te metían a la cárcel. Ya no. Por esto se desató la discusión en Facebook. De que si las nenas están tetonas, las cállate nenas. Pero pues, por lo visto no tenemos escuchas que... Callatetonas. Ajá. Callatetonas. O sea, como que si quisiéramos armar un equipo de nenas con boobies. O abrir un restaurante, pues, Hooters. Ándale, Hooters. En Guanajuato. Como que no, güey, no lo haríamos, yo creo. Por lo visto no... Ah, mira, dice Eduardo López que hablemos más fuerte. Así se habla aquí, fuerte, fuerte y claro. ¿Así, Eduardo? O así. Mira, ya Eni dice que ya sí es del lado cachondo. ¿Quién? Eni. Eni sí es del lado cachondo. ¿Cómo? No entiendo. Andrea nos dijo que ella es del lado inspirado por Dios. Y Eni sí es de las cachondas que así que agarra. Las cachorritas. Que ya iba a ser una porquería, pero no lo voy a decir porque es una persona dilo, muy... Dilo. Pellizcando al muñeco. ¿Qué? ya, no, esto está muy mal. Oye, fíjate, pero... Entonces, Las monjas. ¿Pero esto no tenía que ver con las monjas? No. No, no, no. ¿Es una red social de monjas? No. No, yo me encontré esa en esa página que se llama, ¿cómo dijiste? OkCupid. OkCupid. Ah, que es como una página para ligar en línea. Ajá. Y las estadísticas que nos dio Manolo las tomaron de los de las mismas monjitas. ¿Miembras se dice? Se escucha muy feo. Que están en su página. En la página. Y hay otras estadísticas que tomaron a partir de todos los datos que tiene esta página, aparte de la de la masturbación y la religión. Y por ejemplo dice que las mujeres tienden a tener más orgasmos o a tener un orgasmo más fácilmente cuando hacen ejercicio que las que no hacen ejercicio. ¿En serio? Ajá. Manden a sus esposas a hacer ejercicio. Así es. También dice que las las nenitas de 18 años son a las que les cuesta más trabajo tener orgasmos. Al 40% de las nenitas de 18 no podían tener un orgasmo. Y luego ya de ahí empiezas a subir, o sea, ya por ahí de los 44 es las mujeres que tienen más orgasmos, güey. Ya casi. Y luego ya de ahí pues empieza a caer. O sea, ya las señoras de 50 y tantos, 60, llegan a los niveles de las de 18. Entonces, a todas nuestras nenitas que nos escuchan y que a lo mejor pues no se pueden inspirar, no se preocupen. Hay tiempo todavía. Si necesitan ayuda, pues con gusto. Sí. A nosotros nos gustan las cosas difíciles. Nos gustan los retos. Inspírense con nosotros, ¿no? También. Sí, bueno, no, sí, no, por favor, amigo. No, por favor. Lo que pasa es que ahorita sigue acá lo de las callatetonas. Ajá. Y dice Chelita que las suyas sí han recibido buenos comentarios. Sus boobies. O sea, es que decía. Sí se discute. Decía alguien que. Es que decían, yo todavía tengo 18, todavía no. Pero pues es que si llegas a los 18 y. O sea, ya no. O tienes o no tienes, o sea, ya no. Ya te van a crecer poquitito más, pero ya no mucho más. Y luego Bola dice: pues conmigo nunca se quejaron. Muy bien. Y por lo tanto dicen que entonces significa que sí pueden estar en nuestro equipo. Ah, muy bien, ya estamos armando el equipo de no sé, de Hooters. Hooters, cállate. Muy bien. Hooters, bueno. Ahora dice Eduardo López, que le mandemos saludar a su hermanita. Hola. Invéntate algo, güey. Platícanos algo que te sucedió durante la semana. Mejor voy a ver qué están. Hoy estaba viendo que ahora puedes tener videoconferencia en el Face. Wow, no manches. Ah, en el Face. ¿Tú habías visto? No. Hay un nuevo. ¿Quién quiere tener una videoconferencia right now? A ver con Eni, que Eni dice que sus Eni no tiene disponible. Yo creo solo los que tienen disponible. Es que ahorita nuestro amigo Ricardo, solo las que sí tienen boobies están disponibles. Solo las que sí tienen. A ver, Chelita está ahí. Tampoco le sale. ¡Chale! Hace rato sí le salía a este Ricardo Orozco. A ver, Andreita. Tampoco. Pues qué carente. Pues ¿Qué onda? Pues ya sí. No sale, a lo mejor lo quitaron. Estamos en pleno siglo XXI y ustedes no pueden tener un teleconferencia en Facebook. Teleconferencia. A lo mejor lo soñé. Pues no lo dudes. A ver, todos busquen teleconferencia en Facebook. Y los que tengan, pónganla. A ver, aquí está Haru. Tampoco tiene, güey. ¿Por qué, güey? O sea, ¿qué onda, güey? A lo mejor fuiste seleccionado por Mark Zuckerberg. Y me estaba tratando de ver. Ajá, sí. O a lo mejor te ha estado viendo todo este rato. Todo este rato, güey. ¿Y qué tiene eso de...? ¿Sí está chido? Yo creo que es como lo de Google Plus. ¿En Google Plus también hay eso? También hay, se llaman quedadas. ¿Quedadas? Quedadas. Hombre, que vamos a hacer unas quedadas. ¿Y qué significa eso, güey? Como ¿Reuniones? Como reuniones. Tan tan.